te llamas, pero tu mirada me lo dice todo de ti. Sonríes disimulada y salta mi alma, del pecho se quiere salir. Dios es cruel dibujarte completa, sencillamente hermosa de pies a cabeza. Pienso que si algún defecto tuvieras, es ese bueno para nada que está a tu derecha. Desde la otra mesa, solo me imagino que sería mi vida si me conocieras, si me permitieras entrar en la tuya para no tratarte como a una reina. Desde la otra mesa, yo como te hablo y me molesta tanto que no te respeta. Él no se da cuenta que tenía a su lado una mujer hermosa, una mujer perfecta, que alumbra con cada sonrisa todo este planeta. ¡Ay! ¡Yes! ¡Yeah, mis dineros! ¡Qué bárbaros! ¿Pues qué no? ¡Claro que sí, oiga! Dios es mero en dibujarte completa, sencillamente hermosa de pies a cabeza. Pienso que si algún defecto tuvieras, es ese bueno para nada que está a tu derecha. Desde la otra mesa, solo me imagino que sería mi vida si me conocieras, si me permitieras entrar en la tuya para yo tratarte como a una reina. Desde la otra mesa, yo como te hablo y me molesta tanto que no te respeta. Él no se da cuenta que tiene a su lado una mujer hermosa, una mujer perfecta, que alumbra con cada sonrisa todo este planeta. Y así es, condenado, hombre.